Sería 1 año, 6 meses. Esta canción es para ti, Laura. Hoy que llevo en la sangre la ansiedad por tenerte, se reencarna el sabor de tus labios ardientes. Me imagino tus manos paseando por mi frente y se revive el instante de un amor inocente. Hoy la flor se derrite por algo muy bello, eso es amor. A partir de hoy y por cada domingo, por ti haré una oración para sentirnos unidos, ya que la distancia la puso el destino. No te preocupes, me tendrás contigo, porque tú con tus besos te quedaste clavada dentro de mi cuerpo y así con el deseo de atacarte un beso. Tú y yo no dejamos de ser los dos que con su amor se vuelven uno. Podría dejar en tu lecho un anillo y compartir en silencio nuestro amor infinito, ya que eres un vicio consumiendo mi cuerpo. Solo falta la dosis de tus ojos serenos. Hoy la flor se derrite por algo muy bello, es amor, pero está triste este corazón. No sé cuántas veces he compuesto canciones. Hoy la pluma se encarga de escribir tu nombre. Te llevo en la sangre como en mi sentido. Estrella que alumbra el camino y me recordarás cuando